Finalmente volvemos a hacer el podcast. Después de mucho tiempo, salimos de una niebla de incertidumbre y volvemos a grabar. Mi nombre es Baltasar. Tengo acá enfrente, nuevamente, tengo la honor de tener al señor Verón. ¿Cómo andas, Balta? Hace mucho que no estábamos acá. Había, ¿Qué pasó? Había que volver, Verón. ¿Qué? ¿Un año? ¿Poco más de un año? Un año. Un año. ¿Qué pasó en el medio? No, son muchas cosas pasaron en el medio. Esas piñas que hubieron el día. Problemas de derechos de autor y cosas claro. Así. Pero bueno, ha pasado. Pero no importa nosotros quiénes somos, sino qué es lo que hacemos. Así que vamos a tener como una pequeña presentación para la gente que nos va a escuchar nuevamente. Verón, presentate vos, como si fueras una fichita, una trading card. Ah, como que si dijera fuerza, velocidad y esas cosas, claro. Que no las tengo. No las tenés. No okay. Tengo la fuerza, no tengo velocidad. No importa, ¿qué sos? Tengo mucha información. Tenés información. Tengo mucha información y voy a manejar información todo el tiempo de acá en adelante, supongo. Así que, nada, investigo, soy un investigador constante de lo que pasa en el cine. Ah, muy bien, eso me gusta. Autodidacta, sobre todo. Sobre todo. Pero bueno, también tenés título, lo puedes decir tranquilamente. ¿Lo puedo decir? Sí, lo puedo decir. No, me da un poquito de vergüenza a esta altura. No, decir que tengo un título de periodista es como, ay, qué feo. Bueno, es algo. Pobre, que pudiste haber hecho algo mejor con tu vida. Bueno, periodista, ¿qué más? ¿Qué más sos, Verón? Soy un poco de todo, soy un apasionado de lo que me gusta. Ok. Así que, no, vamos por ese lado. Vamos a decir que soy alguien al que le gusta ver películas, ver series, ver cine, me gusta ir al cine. Creo que a todo el mundo le gusta ir al cine. A todos nos gusta ir al cine. Por eso estamos acá y por eso estamos escuchando el podcast de Cinema Parásito, que en esta ocasión hay trillones de podcasts de cine. Vamos a ser sinceros, ¿o no? Demasiados. Hay demasiados ya. ¿Te acordás allá cuando arrancamos lejos en el tiempo? No había. No había. Ahora sí hay un montón, hay secciones, todo, que obviamente estamos contentos de que haya toda esa proliferación de material cinéfilo, pero nosotros nos vamos a enfocar en temas muy puntuales, cosas que se ven atrás de bambalinas del cine, que quizás valga la pena remarcar y descubrir sobre todo, ¿no es cierto? Sí, vamos a ir a buscar cosas que nos guste, que queremos que se vean, no vamos a salir con la clásica de... esta semana se estrenó tal cosa, vamos a hablar solo de esta cosa. No va por ese lado, no vamos a decir, uy, qué buena está Los Vengadores, vamos a hablar qué pasó en las 8 Vengadores anteriores. No, vamos a tratar de ir un poquito más allá, vamos a investigar un poco, vamos a hacer un trabajo muy profundo acá sobre el cine. Y como es un podcast, lo vas a poder escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, el tiempo que quieras, lo podés cortar, lo podés retomar, lo puedes hacer cuando vos quieras, es lo bueno que tiene el podcast, de que es atemporal, así que nada, en este momento nosotros estamos tomando un té, pero podría haber sido una cerveza, podría haber sido otra cosa, así que es lo mismo para la gente que nos va a escuchar. Podrían estar desayunando en este momento, están viajando en el colectivo y dicen, ah, tengo ganas de escuchar esto. Lo que sea, pero la idea es que nos escuchen y sobre todo lo que siempre decimos en Cinema Parásito, anotá en materiales, si tienes una libretita o en el celular, sí. Blog de notas, que también va a haber recomendaciones y va a haber cosas para liquear para que después busques y nada, te pongas un poco en tema de lo que vamos a hablar. ¿Podemos hacer de esto nuestra recomendación diaria? Que se lleven siempre un cuaderno o algo para tener para anotar por cualquier cosa. No sabes qué te puede pasar en un viaje. Siempre sirve, no solamente para el podcast, sino para la vida. Sí, no, yo tengo una mochila y que tengo un cuaderno. Puede estar vacío o no. Tengo un cuaderno. Tenés un cuaderno. Un cuaderno, una lapicera, por las dudas. Muy bien, está bien. Yo me presento, mi nombre es Baltasar. Soy casi productor de radio, casi guionista, casi muchas cosas. Pero bueno... Casi ser humano, pero bueno, sí, obviamente también me gusta el cine, me gustan los libros, todo, los cómics, la cultura pop, como se dice ahora, y nada, no me gusta el término nerd, eso también lo puedo decir. En un momento estaba como muy abrazado eso, ahora ya no me cierra mucho, creo que ha evolucionado eso. Creo que lo arruinaron. Lo arruinaron, ¿no es cierto? Sí, la gente lo arruinó, lo digo en teoría, lo arruinó. Sí, también puede ser que lo haya arruinado. Pero yo creo que va mucho más allá de eso, que es como una lectura simplista decir que todo lo que haces es nerd, como decir que todo el que juega, no sé, a la PlayStation es un geek, un nerd, y me parece que va muchísimo más allá. Así que nada, la idea es que con esto también se puedan abrir un poquito más de horizontes y se abran un poco más las mentes para ver que hay otras cosas que no solamente el cine normal, el cine comercial que ves en cualquier lugar, sino que hay algo más, pero nada, hay que buscarlo. La gente es media vaga con eso, ¿no es cierto? Sí, a veces está bueno abstraerse a la realidad, y eso me parece que es algo que queremos demostrar también. No justamente porque te guste algo vas a ser un fanático de nada, ¿no? Está bueno también despejarte un rato, o sea, querer salir un poco de todo y sin que te tengan que mirar de costado por eso. Sí, eso está bueno. Así que nada, por eso hoy vamos a arrancar con el primer episodio de una nueva temporada. ¿Qué temporada es, Verón? No sé, ¿las 6? Creo que es la temporada 7. 6, 7, sí. Temporada 7. Tengo un problema con eso. Ya cambiaron los guionistas, siguen los mismos actores, no hay plot twist, no hay nada, no hay actores nuevos, no hay ningún Pucci. No, desde las 5 vienen siendo ya tendría que haber terminado eso. Sí, no. Seguimos acá, seguimos al pie del cañón. Y hoy vamos a arrancar, vamos a hablar de una productora de cine. Y decís, pero a mí no me interesan las productoras de cine. Y acá vas a ver por qué es interesante y por qué es atractivo que una productora de cine... cree tanto material, no le das pelota por lo general a las productoras de cine. No, es más, suele ser la que te aparece cuando estás esperando que empiece la película, aparece el nombre ahí, bueno, dale, no me interesa tu nombre. No me interesa para nada. Pero acá en estas películas vamos a hablar de Blumhouse. Blumhouse es una productora a priori de terror, de bajo presupuesto, que nada, la intro para los que no se ubican es como un rincón oscuro y hay como un... como una luz y dice Blumhouse. Sí, pasa una nenita caminando, depende también cuál película te toque. Claro. Las más viejas aparecieron una nenita caminando con un oso arrastrándolo por el piso y el foto, todo un fondo verde medio brillante, medio neón. Y en otro aparece Annabelle también, ¿no es cierto? También, aparece sí. La muñequita. Pero bueno, hay muchas películas que están englobadas en Blumhouse, pero bueno, el creador de esta productora ha sido una persona, obviamente. Sí, claro. Como no un ente, ningún monstruo. Que nada. Nació de la nada y apareció la productora. Ha creado algo muy interesante, que es, más allá de ser una productora de cine, ha creado un esquema de trabajo, ¿no es cierto? Y un esquema de finanzas también. Pero bueno, ¿quién es el creador de Blumhouse? Bueno, el creador de todo esto es Jason Blum. Jason Blum es una persona que empezó siendo un productor ejecutivo en distintas personas. Trabajó con los hermanos Weinstein. No sé si los podemos nombrar todavía. Se puede nombrar a los Weinstein, sí. Ahora sí se puede, sí. Empezó trabajando con los hermanos Weinstein. También arrancó haciendo una película con Noah Baumbach, el director de Frances Ha, marido de, no sé si el marido o la pareja de Greta Gerwig. Sí. Empezó haciendo una película con él, le financió el guión, le estuvo mandando una carta a Steve Martin para que pueda ayudarlo con la financiación de esa película, lo consiguió. Arrancaron por ahí, después habló con el escritor de The Reader, la película esa que tenía Kate Winslet, que no sabía leer y estaba acusada de delitos en el nacimiento del nazismo. Sí. Le vamos a recordar a la gente que por lo general en Hollywood hasta hace poco se seguía utilizando el método de la carta de recomendación, ahora que parece algo totalmente antiguo o viejo, se seguía usando la cartita de, pero yo vengo de parte de Steve Martin. Sí, esto no fue hace tanto, fue hace 12 años atrás, en 2005, 13 años atrás. 13 años atrás, ¿no? Estoy mal con los años, pero bueno. No es tanto. Bueno, convenció al escritor de Reader que quería hacer una adaptación de la película y le dijo... Che, yo trabajo con Harvey Weinstein. Si vos no me dejás que hagan la película, no me va a dejar volver a trabajar. Le di un poquito de lástima y acá el señor le dijo, bueno, está bien, hacé la adaptación de la película. Tardaron unos 6, 7 años en hacerla igual. Pero bueno, fue pillo. Después empezó, por otro lado, a hacer lo que es Blumhouse. Ya empezó a nacer. Blumhouse nació en el 2000. Pero se empezó a formar como productora en el 2007, a hacer sus primeros trabajos, que fue con Actividad Paranormal, una película bastante barata. Fue bastante barata, salió $15,000, que vamos, en lo que es un presupuesto de Hollywood no es absolutamente nada. No, anda a decir a alguien, voy a hacer una película con este presupuesto, y te van a decir, sí, dale. Bueno, acá me detengo en Actividad Paranormal, que después del proyecto Blair Witch, en el under del cine de terror, no había pegado absolutamente nada, ya había pasado un poco el Slayer, como quieran llamarlo, depende de lo criollo que sea. El Slayer Scream, lo que hicieron el verano pasado, fue lo noventoso, y después lo que en el año 2000, a partir del año 2000, empezó otra vez el tema del metraje encontrado, y Actividad Paranormal fue una sorpresa, porque era una película que vos la mirabas y sabías que era muy barata, como se había filmado, era más que obvio. Y nada, supuestamente el final de Actividad Paranormal, los que no la vieron, véanla la película. Además, podemos decir el final, pero tiene 5 finales, 6 finales. Sí, no después, nada, ¿no? Después no, en los drama. DVDs, cuando se vendían DVDs, ahora se venden Blu-ray. ¿Se venden Blu-ray ahora? No sé, eso se busca por internet, o sea, y te lo mandan en un mail. Están todos los finales alternativos. Supuestamente el final fue sugerido por Steven Spielberg, que les dijo, che, hagan este final que es un poquitito más... más ganchero para lo que viene. En realidad Spielberg le dijo, hagan este final para que después puedan seguir robando con miles de películas, que fue lo que hicieron, ¿no? Sí, pero vamos a llegar enseguida a este punto. Vamos a arrancar con Actividad Paranormal, que arrancó con $15,000 y recaudó $193 millones. Fue un éxito. Sí, no se puede negar que fue un éxito. Actividad Paranormal después siguió haciéndose 5 veces más. Salieron 2, 3, 4 y Los Marcados, Después también salió una versión japonesa que no pertenece a Blumhouse, no pertenece a nadie, que se llama Actividad Paranormal Cero, que es muy mala. Así como Actividad Paranormal ha sido muy buena y todas sus secuelas fueron bastante malas, Actividad Paranormal Cero no vale ni un poco la pena. Pero con esto, con este bajo presupuesto con el que estaban manejando, impusieron lo que sería su modelo de trabajo. Que es lo que ellos decían, es producí barato, pero distribuí grande. Distribuí a lo grande, y por eso ellos se manejan siempre en un presupuesto de alrededor de 3 y 5 millones de dólares, porque dicen que ahí no importa qué tan mal te vaya, recuperás la plata. Y si perdés, perdés muy poco como para no desaparecer. Sí, a ver, como los esquemas de trabajo por lo general de las productoras es que ellos tienen que ganar casi el triple de lo que invirtieron, ¿no es cierto? Si a una película puede lograr esos números, le va bien. A ver, que el tema del bajo presupuesto es que, bueno, vos podés invertir ese dinero y nada, la película es una cagada. Sí, posiblemente la película sea una cagada, pero lo que importa es recaudar dinero. No son gente que quiere donar dinero a beneficencia. Gente que quiere hacer un negocio, claramente, y nada, su estrategia es esa. Igual cuando ya arrancás con un boom tan masivo es como... Fue un boom Actividad Paranormal. Sí, lo fue. Te digo, recaudó... Multiplicó un poquito su recaudación. Recaudó más de 190 millones de dólares. En nada, en muy poco tiempo. Y sí, tuvo un crecimiento muy grande. De hecho, se hicieron, como te decía, 5 películas. Más allá de que la política de Jason Blum es... A mí no me gusta hacer secuelas. Pero las hago porque con esto... Desafío al director a que haga otra cosa, que siga la misma historia de antes, pero haciendo otra cosa. Y si te pones a ver en la historia de Actividad Paranormal, creo que, no sé si todas, pero la gran mayoría tienen secuelas y siguen saliendo y siguen saliendo. Sí, también el esquema que tienen, que es importante, es que este tipo de películas, que sabés que las van a estrenar y va a ir gente a verla, después vamos a hablar un poco del fenómeno que hay con el cine de terror en Argentina, que se da en pocos países en el mundo. Pero ellos saben que si van a estrenar esa película, saben que con ese dinero capaz pueden financiar otro tipo de películas que quizás no son de terror, quizás están más enfocadas al drama y a otra cosa. Ahora también se van a meter un poco en la fantasía. Pero tiene un esquema también muy particular, Blumhouse. Por ejemplo, con los directores trabajan 6 días a la semana nada más. Tienen el día de descanso. Sí, eso me llamó mucho la atención. El hecho de que no trabajen de noche. No trabajan de noche, hacen cine de terror. Sí, dice, no quiero trabajar de noche porque quiero que descansen, porque así trabajan mejor. Y me parece perfecto, me parece muy bien que digan, vamos a trabajar hasta este tiempo. Además, lo que tiene de bueno es que él está muy metido en las películas. Él está metido ahí cuando ve que algo se está yendo, dice, esto no te hace falta, sacámelo. Y ahorramos por ahí. Y eso me parece bueno que él se meta, que sea parte de este esquema, que diga, bueno, vamos a trabajar 6 días. De tal a tal hora. Después descansaba y venía al otro día a trabajar de vuelta. Y así se fueron formando y no le está yendo nada mal. La verdad, no le está yendo ni un poco mal. No le está yendo para nada mal. Y aparte, Blumhouse es un semillero de directores que están, se podría decir, en el ascenso. Están en la B nacional de los directores, que después van a hacer cosas mucho más grandes. Y ha trabajado Blumhouse con grandes directores que después la pegaron así, pero han hecho saltos bastante grandes. A mí se me ocurre, por ejemplo, James Wan, que dirigió Insidious. O acá, ¿cómo se llama? La Noche del Demonio. La Noche del Demonio, sí. La Noche del Demonio. Y después, nada, fue directamente a dirigir El Conjuro. Rápido y Furioso 7. Rápido y Furioso 88, creo que es. Sí, este año sale Aquaman. Y sale Aquaman, que es la jugada maestra de DC Comics. Vamos a ver cómo le sale. Yo le tengo fe igual a James Wan, ¿eh? Sí, no, además él ya venía con cierto conocimiento del cine de terror. Venía de hacer El Juego del Miedo. O sea, sabía más o menos lo que hacía. Sí, sabía realmente. Y aparte de eso, tiene mucha mano. Pero también Blumhouse ha trabajado con muchos directores, ¿no es cierto? Sí, tenemos a Eli Roth, que ya había trabajado antes con un par de cosas. Con Hostel, básicamente, que acá hizo de Green Inferno. Green Inferno es una película muy cruda. Que es, si te gusta el gore, está muy buena. Es un homenaje, según ellos. Un homenaje a... se me fue el nombre. Ah, sí. Vos sabés cuál es, la italiana. Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal. Que es una exploitation de una exploitation. Y para la gente que no sabe, dice, ¿qué es la exploitation? La exploitation es cuando un cine muy barato quiere explotar un tema del momento, sí, ¿no es cierto? Al máximo. Al máximo. Entonces hacen una película, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien argento. Está de moda, no sé, o de moda, la tele está, no sé, Robo con motochorros. Bueno, va a haber un productor, hijo de puta, que va a hacer películas de motochorros. Y hace 6 películas de motochorros. Bueno. ¿Hace poco no salió una película de motochorros? También, en Tucumán, la que había salido, que habías, había sido noticia. Pero no es de motochorros, irónicamente. Pero bueno, El Infierno Verde o Green Inferno es una exploitation del Holocausto Caníbal, que era también de un metraje encontrado de supuestamente una tribu caníbal. Que hubo un bonito juicio en el medio de, che, no aparecieron mal los actores, y hubo que llamar a los actores, pero venga, muestren que están vivos. Sí, bueno, Elia Roth ahí hizo como una remake encubierta, una... Sí, fue una remake, un homenaje. Bueno. Sí, el homenaje, no sé, fue medio un robo, pero bueno, pero trabajó con él, ¿con quién más trabajó? Trabajó con Jordan Peele, ahora que salió Get Out, Huye, fue su primer trabajo como director, así que también es un buen nombre para tener en cuenta. Trabajó con Christopher B. Landon, que es el hijo de Michael Landon. ¿Qué es este? Michael Landon es el de... ¿La familia Ingalls? La familia Ingalls. ¿En serio? Sí. Christopher B. Landon, que él ya había dirigido un par de películas antes. Había dirigido Scout's Guide para el Zombie To the Zombie Apocalypse. Era un grupo de scouts que les caía una invasión zombie y tenían que defenderse como podían. Era una comedia de terror que está bastante bien. Acá se llamó A la mierda con los zombies porque... Aguante. Sí, porque siempre hay que poner cualquiera nombre para subestimar a la gente, ¿no es cierto? Y bueno, él terminó dirigiendo la quinta Actividad Paranormal, Los Marcados, que está bien. Me parece que fue una de las que estuvo bien de todas las Actividades Paranormal, de todas las secuelas, me parece que estuvo bastante bien, que fue la que menos recaudó también. Y también dirigió Feliz Día de Tu Muerte, que salió este año, que a mí me gustó bastante. No esperaba nada, absolutamente nada, ya desde el nombre. Y también resultó ser una comedia de terror que está bastante buena. Este Día de la Marmota... que termina con muerte todo el tiempo, estuvo muy bien, de hecho va a dirigir la segunda, que sale el año que viene, creo, si no me equivoco. Después también trabajó con, ya empezamos con un nombre, vamos, nombre fuerte, un nombre más fuerte, sí, M. Night Shyamalan, o como se diga, que está vivo, está vivo, sí, después de pegarla hace muchos años con Sexto Sentido, con Señales, me gustó más Señales que Sexto Sentido, en serio, sos polémico. Sí, no soy muy fan de Sexto Sentido. Yo me asusté más con Señales, lo tengo que admitir, me traumó un poquitito más. Pero lo que hizo realmente, después de eso, que creo que igual a mí me gusta más El Protegido de él. Sí, a mí también. El Protegido que es la mejor de las que sacó. Mejor, y es una de las mejores de superhéroes. Después para tuvo mí. Un bache de 10 años en los que hizo una porquería tras de otra. Sí, después hizo Agua y nada, volvió con Blumhouse. Claro, volvió con Blumhouse para hacer Los Huéspedes. También volvía con un terror, comedia, con mucha comedia, que era algo raro para lo que era él. Y terminó de explotar el año pasado cuando salió Split, Fragmentado. Esta pseudo secuela del Protegido, que es y no es. Y estuvo muy bien, vimos un muy, muy buen papel al Profesor X. No es el Profesor X. Sí, es el Profesor X. No, pobre, lo estigmatizás. Es que sí, no, para mí va a ser siempre el Profesor X ahora, el Profesor X joven, ni siquiera el Profesor X. No, lo estigmatizás. Estuvo muy bien, está haciendo un montón de papeles en esa película, estuvo muy bien, y el año que viene, o fin de este año, no, el año que viene sale Glass, que sí. Sale el póster hace unos días. El año que viene sale Glass, que es la continuación de... Es la tercera parte. Sí, totalmente inesperada. A mí me parece, por cómo va la película y después cómo termina, como que le dijeron, che, ¿por qué no la conectás? Sí. Fíjate, buscale la vuelta y él. Ya que resucitaste, loco, ¿por qué no la conectás? Así podemos hacer otra. Lo que igual me parece una excelente idea. Y me parece que corresponde a la lógica de Blumhouse. Y me parece que acá también se maneja muy bien el tema de por qué Shyamalan es un gran director para Blumhouse. Jason Blum en algún momento dijo: el final de la película es lo más importante. A mí me gusta que si no puedes darle un buen cierre a la historia, la gente se va mal. No le gusta terminar una película así, que termine mal. Y creo que llaman justamente director, es un director de finales. Es un director que te hace un buen final. Y eso siempre te deja una buena sensación. Y está bueno. Me parece que encontró el lugar en Blumhouse. Además de que le encontraron la vuelta para que trabaje, y trabaje bien, trabaje tranquilo. Y hablan muy bien de él todo el tiempo. Así que me parece que encontró su lugar ahí. Y está bueno que pueda crecer de vuelta acá. Sí, está bueno también. También trabajó en Blumhouse Rob Zombie. Rob Zombie, es verdad, hizo una película que fue un fracaso. Sí, es raro porque ha envejecido esa película bien, cosa que por lo general con las películas de terror no pasa. Creo que estamos hablando de la misma, de Lord of Salem. Lord of Salem, sí. Que era rarísima cuando salió, muy rara. De hecho, fue una de las pocas que le dio pérdida. Sí, y salió esa película que ahora, si la ves de nuevo, me parece que tiene un poco más de valor. Creo que también se interfiere una evolución realmente que hubo en el cine de terror, que nada, ahora le da como un poco más de espacio a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ese tipo de películas. pero The Lord of Salem de Rob Zombie, mírenla. Es una, sí, una recomendación antes de las recomendaciones, pero mírenla. Otros que han trabajado, Chris Columbus está trabajando ahora con Blumhouse. Chris Columbus es el director de Mi Pobre Angelito 2, Harry Potter 1 y 2, El Hombre Bicentenario. Después también cayó bastante con Pixels. Pero está haciendo ahora una adaptación de Five Nights at Freddy's, que es una, es un videojuego que está muy bueno, que te da bastante miedo si lo juegas de noche. Es el videojuego donde están todos los nenes chiquitos con esos monstruitos que son como ositos de peluche. Sí, de, ese mismo. Demoníaco. Decís, ¿cómo carajo le gusta eso a los nenes? No lo entendés, por más de que uno sea muy abierto. No, no, pero es muy atractivo el juego una vez que lo arrancás. Y creo que ya van por el quinto, sexta versión. Y me parece una, algo excelente para hacer una adaptación. Y también se está viniendo una nueva adaptación de Halloween, que ya contó con todos los avales necesarios para decir, sí, háganla. La va a dirigir David Gordon Green, que es el director de Pineapple Express. No sé si te acordás de esta película que tenía Jane Franco y... Sí, que acá seguro es con dos locos fumados. Una sí, cosa, algo así, sí. Una cosa así, sí. Que imaginé. También se me hizo extraño este paso de este director que pasó del drama con All the Real Girls, una película que tenía Zoe de Chanel. ¿Te acuerdas de Zoe de Chanel? Me acuerdo. Cuando vivía Zoe de Chanel, no sé si... Me acuerdo de ella. Pasó a estas comedias totalmente drogadas con... como Pineapple Express, y ahora va a dirigir Halloween. Es un director bastante ecléctico y también está bueno que le den posibilidades a otras personas a hacer lo que pinte. Los que no vieron Halloween, les recomiendo que vean, sí, Halloween. Sí, Halloween, excelente. Obviamente, lo destacado de esta nueva película de Halloween es que va a ser la continuación de la primera. Sí, son los mismos actores, mucho más viejos. Ignorando la Halloween 2, Halloween 3 y todas las Halloween que vinieron después, o sea, las ignoran. Hacen bien igual. Sí, hacen muy bien en ignorarlas. Y acá retoma justamente como que la primera película, primera, segunda es esta, ¿no? Pero las otras no, las otras no importa. Esta va a ser la segunda. No existiera, además, si te gusta el cine de terror, Halloween para mí entra en el top 5 comodísimo de todas las películas de terror de la historia. El concepto es genial, la dirección, bueno, es Carpenter, no se puede pedir nada más que esto. Y me parece que es excelente todo lo que tiene para hacer por ahí atrás. También lo que tiene... el año que viene que va a estrenar Blumhouse, que por eso yo había dicho que también se está abriendo un poco más a la fantasía y también se está contagiando un poco de el virus del cine superheroico, una remake, un reinicio, un reboot, las dos cosas que ahora se usa mucho, de Spawn, sí, la película, el cómic de McFarlane, ¿no? Todd, sí. McFarlane, sí. Ese mismo. Que bueno, se había hecho conocido por dibujar la parte más ágil de Spider-Man en Marvel y después hizo Spawn, que van a hacer una película, obviamente también de bajo presupuesto, y va a ser como el inicio que van a tener con los cómics. Igual se diferencia bastante lo que es Blumhouse con el tema de las películas. Bueno, Actividad Paranormal fue el primer hit que tuvo, sí, y después tuvieron como un segundo hit con La Purga. La Purga, sí. Dijimos que íbamos a hablar de películas que están saliendo, pero bueno, está saliendo La Purga. Igual está saliendo mucho de La Purga. Sí, sí. Está más allá de la película, porque va a salir también la serie. Va a salir la serie y no me sorprendería que salga un cómic, porque sabemos que Blumhouse también tiene una rama editorial que también publica cuentos de terror de varios de los directores que trabajan con ellos. Sí, salió La Purga, que salió en el 2013. La primera acá fue La Noche de la Expiación. Que eso ya arruinó todos los títulos de las siguientes películas que van a salir acá. Claro, vamos a también hacer una aclaración muy importante. Acá en Argentina, las distribuidoras, que obviamente están distribuyendo las películas en los cines, por lo general toman de tontos a los espectadores, sobre todo a los espectadores que van y abonan su entrada al cine de terror, y el título se lo hacen muy obvio. Si le ponían La Purga, capaz había gente que no lo iba a entender. Te dejaba una idea igual de qué podía pasar. Sí, pero ya La Noche de la Expiación es como que tiene un poco más de violencia. Mínimo ya sabes que es de noche. Sí, sí, sí. Entonces ya agrega un poco de oscuridad. Pero a La Purga acá en Argentina le fue excelentemente bien. Y nada, vos veías que era un producto que era barato. Pero acá me parece que es lo que caracteriza también a Blumhouse, que es el tema de la originalidad. Sí, además La Purga le fue muy bien porque era una idea que estaba buena. Que fueron, bueno, la idea es esta. Son 12 horas en las que no existen leyes, podés hacer lo que quieras. Excepto para algunas personas que tienen inmunidad diplomática. Bueno, es algo normal, que generalmente lo que se decía que se buscaba era que la gente se descargue durante ese día y estén tranquilos el resto del año, aunque en realidad lo que se buscaba era que muera mucha gente para acomodar la economía un poquito. Y acá nace el concepto de La Purga, que para mí la primera es de las más flojitas de las que tiene La Purga. A mí no me parece tan buena, la vi hace poco de vuelta y dije como, me había gustado, pero no me había gustado tanto después de haber visto las otras. También fue una película muy barata, costó $3 millones, recaudó 90. Bien, le fue bien, fue un buen número. Y al año siguiente, como para aprovechar el tirón, sacaron La Purga 2, Anarquía o 12 horas para sobrevivir acá. Acá fue 12 horas para sobrevivir, claro, ya, sí, o sea, sí. Como alguien, van a salir varias. Vamos a tratar los más de boludos a todos y vamos, ya les explica de qué trata la película. 12 horas para sobrevivir, ¿lo entendiste? Bien, si no, no importa. Y acá ya sale la segunda, en la que hay varias historias también conectadas. Hay un grupo que está en contra de la purga, que sale a luchar contra los que están a favor de la purga, y hay una serie de asesinatos cruzados que está bastante buena, porque en el medio hay una historia de un señor que está muriéndose y que se vendió su cuerpo para que lo maten, y que con esa plata que le pagan la hija pueda sobrevivir con la nieta. Eso es una historia mucho más dramática y está muy buena. Para mí es la mejor de las que sacaron de la purga, es la segunda. Y acá en la película que va a salir ahora, creo que sale el jueves siguiente, el que estamos grabando este podcast, que se llama La Primera Purga. Sí, La Primera Purga, sí, allá se llama La Purga, La Primera Purga, se llama igual. La Primera Purga, que sí, es la cuarta. Justamente bebe un poquito de lo que vendría a ser la actualidad, la coyuntura en Estados Unidos de la era Trump. Sí, se habló mucho de eso, de un Trump. Es más, el primer póster creo que es un gorrito de los que usaba Trump en las campañas presidenciales, cuando iba de visita a los pueblitos. Así que nada, bebe un poquitito de eso La Purga, también aprovechan el tirón que hay con la era dorada de las series, y también van a sacar su serie, que van a ser 10 capítulos, que justamente van a contar una de las purgas, y nada, también se suben al avión de lo que son las series en la televisión y en el streaming, ¿no? Sí, convengamos que las anteriores de La Purga eran aproximadamente el año 2021, 2023, por ahí, creo que la de año de elección era en el 2024, que ya era una persona que había visto cómo mataban a los padres en la primera purga, y nada, ahora ya era una persona que quería ser electa senadora y quería sacar las purgas, que existir la purga. Y bueno, ahora vamos a ver la primera purga, que supongo que va a estar basada en el año 2007, que es cuando se supone que fue la primera purga. Así que imagino que van a meter alguna imagen de la película anterior, porque estaría bueno que estén relacionadas, por lo menos. Después, hicieron muchas cositas por fuera del terror también. Sí. Dejaron de estar un poco en el terror y dijeron, vamos a expandirnos. Sí, divide mucho lo que han hecho, solamente hacen de terror, ¿no? Tienen a ver como una separación de, por ejemplo, hicieron Sinister, las de Ethan Hawke, hicieron La Noche del Demonio, todas las películas de La Noche del Demonio que han salido, que aunque sean malas, aunque tengan baja recaudación, recuperan la propia inversión. Ese es el negocio que tiene. Es más, la última película que le fue, entre comillas, mal, que fue Verdad o Reto, acá en Argentina. Sí, fue bastante floja, la vi. Fue flojísima la recepción, y aún así, creo que la inversión era de 5 millones y habían juntado 90. Y para cualquier otra película de grandes estudios, eso es un fracaso rotundo, pero ellos no. También la película es una mierda, pero recuperé más de lo que había invertido. Pero también tiene que una gran productora, 90 millones es su inversión. Claro, sí. Así que sí, una productora septuplica su recaudación y no creo que sea considerado un fracaso tampoco. Sí, pero también decías, y también decíamos al principio, que capaz con lo que han recaudado de esto también le daban espacio a producir otro tipo de películas que están fuera de lo que es el cine de terror. Sí, y arrancaron fuerte también por fuera del cine de terror. En realidad no arrancaron con Sinister, me parece, pero creo que su explosión fuera del cine de terror fue lo que es Whiplash, que les valió su primera nominación al Oscar como productor, y Jason Blum diciendo, hey, toma, mira cómo llegamos a algún lado. Whiplash también es una película que también creo que vimos todos, la de J.K. Simmons y Miles Teller, donde él quiere ser un baterista y él es un profesor bastante forro. Y no sé, a mí me terminó cayendo bien él. No sé. A ver, es una película que tendría que haber ganado. ¿Qué año fue esa? Whiplash fue en el 2014. Tendría que haber ganado el Oscar ese año a mejor película. No sé cuál ganó. No, no me acuerdo cuál ganó. Pero fue totalmente injusto. Era un número opuesto. No creo que una película, entre comillas, independiente iba a ganar. Pero nada, para mí era de las mejores que había. Que nada, obviamente retrata la relación entre un estudiante de batería que estudia jazz con su profesor totalmente abusivo, totalmente enfermo mental, pero que lo llevó a la exigencia casi hasta la muerte, ¿no es cierto? Y fue la primera apuesta que hizo Blumhouse con el cine fuera de lo que es de terror. Sí, fue una película que salió entre muchos otros éxitos, si se puede creer, si se puede decir, de esta empresa, porque también había salido ese mismo año Actividad Paranormal, la quinta, Actividad Paranormal 5, salió La Purga, que era 12 horas para sobrevivir, la segunda, y también salió Ouija, que fue una película de terror que a mí me gustó bastante. Me pareció que fue el terror más clásico que sacaron ellos. Era una película de terror de salto, te asusto y saltás, el jumpscare. Y de hecho, Whiplash fue de las que menos recaudó ese año para Blumhouse, que recaudó casi 50 millones de dólares, una inversión de 3. Así que este es un número que está más que bien, pero Ouija había recaudado más de 100, La Purga había recaudado más de 100, Actividad Paranormal había recaudado 90. O sea, se puede decir que fue una de las más flojas, pero también las que más gustó por fuera. Era una apuesta fuerte fuera de lo que es el terror. Y le salió bien, no se puede negar que salió bien, les dio cierto reconocimiento también. Y también lo que tienen con los nombres, que decís, son nombres medios obvios, con los nombres de las películas. Por ejemplo, Noche del Demonio, vos ponés en Google Noche del Demonio, te van a aparecer 8 películas que tienen un nombre similar. De eso también se alimentan muchas productoras que hacen un exploitation justamente de eso. Y se aprovechan, bueno, con Ouija, hay también, vos ponés Ouija y hay 20 películas de eso, de los cuales es 5... Es una temática que está hecha para eso. 5 son de Blumhouse nada más, el resto son todas que gente que se ha metido también y ha querido copiar eso y se ha retroalimentado. Es que es lo mismo que quien no quiere hacer una película sobre el juego de la copa. Sí, es el terror básico. Por eso te digo, es lo más básico que sacaron ellos en terror, me parece. Y le fue bastante bien, no se puede negar. Le fue muy bien, le fue muy bien y se ha perfeccionado bastante. Después, en el año siguiente, también volvieron al terror. Sus películas fuertes volvieron a ser las de terror. Otra vez Insidious 3, otra vez Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma, una que había olvidado por completo. Que también fue la que menos recaudó de todas las Actividades Paranormal, porque venían decayendo año tras año las Actividades Paranormal en recaudación. En ese año también salió Green Inferno, salió Los Huéspedes, que fue la primera que hicieron el The Visit, la primera que hicieron con Shyamalan. Salió Creep, que es una película que me gustó mucho, que volvemos a este cine de encontrar una cámara y vemos qué hacemos. En este caso es un director al que contratan de una casa alejada. Hace películas, hace videos. Lo llaman para hacer un video. Le dicen, pero tenés que venir a esta casa en el medio de la nada a filmar a este tipo. Y resulta que era un tipo con bastante problemitas emocionales. Y nada, es una película de terror que está muy bien construida. Es muy lenta, pero te va llevando a algún lado. Vos en un momento decís, che, qué tedioso que es esto. Pero cuando te das cuenta ya pasó más de una hora de película. Y me gustó bastante porque retoman la idea después en una segunda película en la que contratan a la misma gente y nada, está buena. Y después ya llegamos al año 2016, donde salió Hush. Hush es una película que también me gustó mucho, en la que hay una chica sordomuda, una escritora sordomuda, que queda trabajando también, se va a una casa, en el medio de la nada, a trabajar. ¿No es la remake de una película uruguaya de terror? Creo que sí, ¿eh? Probablemente, sí. Puede ser, porque es una trama que yo ya conocía, pero no me acordaba de haber visto la película. Sí, me parece que corresponde a una película uruguaya que, nada, le compraron los derechos y me parece que lo hicieron. Obviamente aplicando el esquema de Blumhouse de pago baratito, recaudo mucho. Sí, además es una película que me gustó mucho y es una película que, si no me equivoco, salió directamente a Netflix. Porque ellos también tienen un tema, que dicen que cuando saben que una película no va a recaudar, ellos, te digo... Cuando te dije al principio, tenía un presupuesto entre 3 y 5 millones porque saben que van a recaudar lo suficiente como para recuperar o no. Cuando saben que no van a recaudar tanto, dicen, bueno, vamos a otros lados. La vendemos a Netflix, la vendemos a algún canal de cable, la vendemos a alguien que me aseguren por lo menos recuperar algo de la inversión. Y creo que esto fue lo que hicieron con Hush, porque me parece que es una película que aparece como original de Netflix, pero no. Eso también lo decimos. Netflix a veces tira original de Netflix y no es original. No. Netflix la compra... Y nada, después obviamente la pasa. Bueno, este año fue un año en el que vendieron mucho terror, pues también salió la tercera de La Purga, salió la segunda de Ouija, y en el 2017 ya empezaron a alejarse un poquito, porque salió Split. Y ahí se rompió todo. Split igual es una mezcla, me parece. Sí, probablemente, pero es en la que rompió todo. Es la película que más recaudación le dio a Blumhouse en toda su historia. Ah, bueno, ¿cuánto juntó? 278 millones de dólares. Ah, tranqui. Y fue una de las pocas que gastaron más de 5. Porque dicen, cuando sabemos que va a ser un boom, gastado más de 5, gastaron 9 millones de dólares. O sea, fue una recaudación muy buena. Después, ese mismo año, también salió Get Out, que es Huye. La de Jordan Peele, que también tuvo más de 250 millones de dólares. Que casi gana el Oscar, podemos decir. Casi gana el Oscar, sí, para mí sí. O nuestras ganas de que gane. Para mí se lo merecía. Una película de terror suspenso. Para mí un poquito se lo merecía. Cosa que explotaría el mundo si pasa eso en algún momento, pero no. Es que no sé si cuenta como de terror del todo, no sé muy bien cómo catalogarla. Creo que es una película de terror político. ¿Se puede decir así? Sí. ¿Existe ese género? ¿Lo inventamos nosotros? A partir de ahora existe. Existe este género. Bueno. Así que vamos a hacer un especial de terror político en algún momento. Puede ser, sí. Y bueno, y este año también salió, como te decía, otra película de terror, pero con comedia, como fue Feliz Día de tu Muerte, Happy Death Day. Un año fuerte. Sí, un año bastante fuerte. Ahora lo que está haciendo Blumhouse, de lo que viene, de lo que van a hacer, han firmado, bueno, decís, ellos son las productoras, pero ¿quién distribuye las películas? Bueno, ellos firmaron con una distribuidora que durante toda la historia se ha caracterizado por el cine de terror, como es la Universal. Sí. La del mundito, al principio, sí, de las películas. La que conocemos todos, la vimos en algún momento. La que tiene los derechos de la mayoría de los monstruos de la cultura popular. Y tiene un contrato de 10 años para que todas las películas de ese género estén producidas por Blumhouse en ese mismo sistema. Y han firmado contrato hace poco con Facebook, porque Facebook no se quiere quedar afuera, al igual que YouTube, de lo que es el streaming. Y Facebook va a inaugurar el Facebook Watch. El Facebook Watch, que es para que vos veas desde Facebook las películas. Deberíamos buscarle un nombre menos complicado. Sí, qué sé yo, no sé. Facebook, la idea es que dentro de poco Facebook va a haber aplicaciones que, dentro de la aplicación, que vos tengas que pagar. Y una de esas es de cine. Vos pagás como si fuera Netflix y vas a poder ver desde tu Facebook, vas a poder ver una película de la que vos quieras. Algo así como lo que es ahora YouTube Red. Correcto. Que tiene una sola cosa, pero bueno. Cobra Kai tiene. No vi otra cosa que sea YouTube Red, pero bueno. Bueno, pero también está ahora lo del tema de que también la música, YouTube también va a empezar a hacer música como Spotify, a subir de esa forma. Y la primera serie que van a sacar va a ser Sacred Lies, que vendría a ser mentiras sacrilégicas, una cosa así, que la va a dirigir Ethan Hawke. Él, la estrella, se podría decir, de Blumhouse. Es otro de los que tiene buena relación con ellos. Claramente, porque nada. También hay que hablar de los actores que hace mucho no querían hacer películas de terror porque decían como que bajaba su nivel de currículum. Sí, fueron cayendo, ¿no? Algunos fueron cayendo. Ethan Hawke, que estaba también, a ver, en un momento, no en la cúspide de su carrera, estaba ahí en el medio. ¿Tuvo algún momento una cúspide en su carrera, Ethan Hawke? Sí. A mí me parece que sí, ¿qué no? ¿En qué momento? Y a mí me parece que... ¿no está en Generación X? Es un poco vieja, ¿no? Generación X. Sí, pero cuenta con... Antes del amanecer, después del amanecer. ¿Todo eso no? ¿No era conocido? Sí, pero no sé si fue una cúspide de su carrera, ¿no? Bueno, Ethan Hawke, protagonista Sinester. Es el de día de entrenamiento, ¿no? El de día de entrenamiento, correcto. Esa podría ser su cúspide. El que no es negro. Sí, el otro. Vamos a decirlo, sí, así. Y nada, él fue el que apostó y participó ahí. Justamente hizo que nada, la película también le vaya bien, porque había un personaje medianamente conocido. Y nada, por eso ahora va a dirigir una serie, porque nada, ha tenido buenas migas con la gente de Blumhouse. Así que nada, tienen varias cosas. Bien, sí, y no solo no se quieren quedar fuera de absolutamente nada, porque en el 2021 va a ser una película que están haciendo con DreamWorks. Ah, bien ahí. Que es Spooky Jack. Es una especie de comedia de terror infantil donde van a tomar varios monstruos de la literatura popular, como el... ¿Cómo se Jack es el que tiene la cabeza de calabaza. ¿Como los hermanos Grimm? Algo así. Ah, ok. Donde van a tomar a varios monstruos y van a mostrarles en su vida cotidiana. Un chico va a buscar abajo de la cama, va a caer en el mundo de los monstruos y va a ver cómo viven cuando no son monstruos que asustan chicos. Ah, bien ahí. Tiene buena pinta, por lo menos. Sí, está bueno todos los proyectos que tienen. Hay un proyecto también relacionado a hacer películas solamente japonesas de terror. Un género que es el G-Terror. Un género que en algún momento quiero tratar. ¿Querés tratar? Puede ser que ahora lo nombramos acá nada más por ahora. Lo tenemos en la lista de pendientes. Del terror japonés. Un terror japonés que solamente va a ser producido por gente japonesa. Nada más. Y eso también, el esquema se va a aplicar lo mismo, de 5 a 9 millones que va a invertir Blumhouse. Y nada, se van a dedicar un poco a eso. Blumhouse también rechazó, el único hit de terror que ha rechazado Blumhouse fue Un Lugar Silencioso, A Quiet Place, que capaz es uno de los éxitos de terror de este año. Floja igual. ¿En qué sentido? No me gustó. ¿No te gustó? No, a mí me encantó. Me pareció bastante floja. Mirá qué diferentes que somos con los gustos. Sí. Pero a mí me encantó la película. Pero bueno, ¿a vos no te gustó? ¿Por qué no te gustó? No sé, se me hizo como demasiado conveniente todo por momentos. Pero nada, por ahí la tengo que ver de vuelta. No me gustó. Mirála de vuelta. La voy a ver otra vez. Mirála de vuelta. Yo te recomendaría que la hagas. Así que nada, hay varias películas de Blumhouse para ver. Espero que las puedan haber anotado, si no, lo escuchen de nuevo. Pero para sí, nombramos y salieron un montón, ¿eh? Y sí, eso que no nombramos nada, tienen 60 películas más o menos. Y... sí, fue un paneo general, más o menos, de lo que son las películas de Blumhouse, para que las veas y le des un poco de una chance, y que no es solamente de terror, sino ya nombramos a Get Out y a Whiplash. Así que nada, pero... sí. Y no recomendaciones puede ser de Blumhouse. Amityville, no la vean. No la vean. Martyrs, no la vean. Vean la de Paul Laugier, la original, no vean la adaptación. Nada más. Dos películas que no. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir con las recomendaciones. Vamos a recomendar cada uno de nosotros una película de Blumhouse, puede ser. Dale. Para que veas y decís, bueno, este es un paneo general de lo que vendría a ser Blumhouse y todo el concepto. ¿Cuál recomendás, querido Bram? Voy a recomendar la que nombré recién, Hush. Hush me parece una película que está muy, muy bien tratada. Es una película en la que vas a ver la desesperación de una persona que no puede comunicarse, porque, como te dije, es una escritora sordomuda que se va a vivir al medio de la nada porque necesita terminar de escribir su libro. Al principio nomás matan a la vecina, ella no se entera porque la pasa fuera de la casa y ella no está mirando para afuera. Después empieza a ver imágenes en las que hay una persona dentro de su casa que la está hostigando todo el tiempo. Y cuando quiere pedir ayuda se encuentra con que le cortaron todo tipo de comunicación. No tiene internet, no tiene luz, no tiene nada, no puede gritar, no puede escuchar. Y nada, va sintiendo todo el tiempo la asfixia que va sintiendo ella. Porque decís, no puede hacer nada. Y si se quiere ir, no tiene dónde. No tiene un vehículo, no tiene nada. Y nada, está a mí me gustó mucho cómo lo fueron tratando. Buenísimo. Mi recomendación va a ser para que vean y le den una chance. Si la ven drogados, mejor. Miren lo que les digo. No estoy haciendo apología de nada acá. No sé. Vean The Lord of Salem de Rob Zombie. Denle una chance, véanla. Una película que obviamente habla de brujería. Es una película también que es muy rockera. Y es una película que es en parte muy silenciosa. Es para ver, tiene muchísimos significados. Y habla también de la religión en estos tiempos, aplicado a la brujería. ¿Es una película hereje? Puede ser que sea una película hereje. Pero véanla porque vale la pena y estéticamente es excelente. Y está bueno que estén saliendo cada vez más películas de terror que son para pensar. Ya no sale más la película de terror, sí salen, que son las que te asustan y ya. Están saliendo muchas para pensar y está bueno que siga pasando eso y que sigan saliendo y que haya nuevas películas, porque también hay que desmitificar un poco esto de que el cine de terror es solamente para ver y ya, es algo pasajero. No, está bueno que haya algo más atrás de la película de terror. Y viene pasando últimamente. Pasó con el Ritual, es una película que está muy buena. Pasó con La Bruja, que me pareció que es muy buena. Pasó ahora con Hereditary, también sí, me pareció que es muy buena. El Legado del Mal acá. El Legado del Mal, ¿eh? No me salía el nombre. Malísimo. Pero bueno, denle una chance al cine de terror, que no es solamente cine de miedo, así que es lo importante. Y también busquen el terror viejo. También. Hay mucho en el terror viejo que está muy bueno. Busquen en los 60, los 70, los 80. Los 80 por ahí podríamos encontrar uno de sus picos entre finales de 70, medio de los 80. Y para mí el Slasher también está bueno. No sé, a mí el Slasher me gusta. En algún momento vamos a hablar del Slasher también. Nos pueden seguir en Cinema Parásito por Instagram. Cinema Parásito Podcast. Cinema Parásito Podcast. Nos pueden seguir, hacemos recomendaciones ahí también. Y nada, después vamos a subir. Ahí van a tener el link para escuchar directamente el podcast cuando ustedes quieran, bajárselo. Y listo. Así que vamos a ir vendiendo las otras redes, vamos a ir moviéndonos. Va a estar bueno como nos vamos a manejar a partir de ahora. Correcto, sí. Contratamos un community manager. Mi nombre es Baltasar, tengo acá al frente al señor Verón, así que ha sido un gusto. Y bueno, nos escuchamos en cualquier momento. Sí, nos vamos despidiendo por unos días. Por unos días, no sabemos cuánto. Dale, chao.